seguir y así formar contigo un destino sin fin. Como la estrella, quisiera yo ser. Como la estrella, quisiera yo ser. Como la estrella.